Sí, estábamos organizando entre ATA, más Colectivo Ni Una Menos y varias organizaciones de la diversidad, con Daniló y todo eso, hacer una marcha de Putin. Obviamente que hoy con el acuerdo con Farina hemos decidido de no hacerlo, porque él se comprometió a no molestarnos más con la policía, porque si ese señor salió en tanga y automáticamente le dieron respuesta, y nosotros venimos años reclamando cupo laboral trans, derechos laborales para las compañeras que ejerzan el trabajo sexual, políticas públicas reales para las que ya no quieran ejercer. También a la vez se ha hecho la apertura con el mismo señor para la próxima semana sentarnos con la licenciada Bone, con gente de desarrollo humano, más con vecinos de la zona roja y todo eso para empezar a realizar o a hablar de un código de convivencia entre vecinos y trabajadoras sexuales, porque obviamente si los vecinos se quejan, nosotros también tenemos nuestras propias quejas, cuando nos tiran agua caliente, cuando nos insultan, cuando nos llaman la policía. Entonces es un ida y un vuelta, pero como obviamente nuestras palabras todavía no son escuchadas, se supone que esta mesa va a ser para empezarnos a escuchar mutuamente.